is all gone. Yoko Sominasan, bienvenidos todos a una vez más a este su programa Mecha Garrison. Gracias por estarnos acompañando este domingo, una vez que regresamos después de haber tenido algunos tropiezos tecnológicos. Creo que ya sabemos por qué, probablemente porque en ese momento teníamos a Mercurio retrógrado y eso genera problemas en la comunicación y fallas en los equipos tecnológicos, o podría ser un problema con una librería de Discord que estaba generando saturación de recursos en el procesador. Haiga sido como haiga sido, ya estamos aquí de regreso para estar con ustedes un poco más de tiempo. Recuerden que este programa se transmite de 6 a 8 de la noche en Radio Doki. Y cuando estamos aquí en esta temporada, tenemos presente también al Master que está con nosotros. ¿Qué onda? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Master. Tlahuac. Buenas noches. Londres, sí, Londres, porque... Para no regarlo. Exacto, porque ahorita en Tokio sería ahí por... como mediodía, unas Marugada. Cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo va su lotería del fin del mundo? Espero que todos vayan bien. Ya llegamos al medio tiempo y lo pasamos. Y quiero mencionar que tú te estabas burlando, te estabas regodeando de que ya casi terminaba el ciclo. Y el Tulu se cambió del lado de la cama. Y acto seguido, la Ciudad de México se hundió 3 milímetros. Exacto, porque mientras no estuvimos, ¿qué nos ha sucedido? Hemos tenido un terremoto que desplazó a México 45 centímetros, de acuerdo a algunas revisiones de la NASA. ¿45 centímetros? 45 centímetros se desplazaron las placas. No, bueno... Yo quiero mencionar también que quiero cambiar mi entrada de lotería postapocalíptica y quiero meter socavones en la Ciudad de México. Ok, ¿y cuál carta cambias? Es difícil. Voy a sacar cambio de órbita. Cambio de órbita terrestre. Ok. Cambio por... por socavones en Ciudad de México. Sí, sí. Y nada más les aviso a que todos los que tenían por ahí entre sus cartas un evento de extinción masiva, pues se les acaba de cebar uno, porque el 2 de julio, en el cielo nocturno del Japón, se logró ver una ráfaga celestial, pero pues no era porque había unos ángeles ahí volando o mandándonos un mensaje de que las cosas iban a estar mejor, sino que era un asteroide que venía reingresando a la atmósfera y detonó, creo que con unas con una fuerza de unas 165 toneladas de trinitrotolueno. La gente lo logró escuchar y hay algunos videos por ahí en la red. Creo que tenemos uno, lo vamos a postear en la página de Mecha Garrison para que lo vean. Y se ve claramente cómo es una luz bastante, bastante luminosa para que se pueda ver el cielo nocturno. Así es que todos los que vieron Your Name y decían, ah, es una payasada que caiga un meteorito en Japón. Pues ahí estaba. Entonces, sí tenían su carta de evento de destrucción masiva por asteroide. Casi hace 3 días se lo lograron. Casi se la llevaban. Pero pues no, les falló. Así es que, pues reconsideren, así como el Master, estar cambiando algunas de sus cartas, porque pues probablemente pues venga algo bueno. Si ustedes pensaban que pandemia ya estaba choteada, y si cambiaron esas como cartas Risk, aguántenlas, porque el forecast indica que probablemente tengamos, además de COVID-19, fiebre porcina número 2 recargada para, ¿qué les parece?, final del 2020, inicios del 2021, porque hay que entrar al año nuevo con pandemia nueva. Ya saben cómo es esto, inicia a finales del año, se desarrolla y pues de ahí para adelante, ¿no? Y si también habían dicho, no, pero es que ya tenía repetido en China y eso no vuelve a suceder, agarre sus cartas, porque también viene desde ese lugar. Es que bien, todavía la lotería, pero se mantiene. Eso viene así como para en unas 2 semanas más, ¿no? Sí, claro. No es ahorita. Sí, no, por eso les digo, aguántenla, no hagan el cambio de cartas Risk para decir, no, esta ya está repetida, ya salió. Aguántela, porque... Hablando de eso, Kim Jong-un bombardeó unas instalaciones de comunicación y de reunión para el proceso de paz. No es ahorita, pero se dio hace un mes, creo. Entonces también así como que pues no está descartada todavía la hecatombe nuclear. No, además de que por ahí nuestros amigos los americanos mandaron a un par de sus portaaviones nucleares, el Ronald Reagan y el Nimitz, para estar en el mar del sur de China, porque pues los chinos están poniendo un poco especiales, ya saben que pues hay que agarrarse a zapes. No, también si creían que íbamos a tener cosas divertidas, que ya no íbamos a tener cosas divertidas en los ámbitos políticos, pues también por ahí tenemos, si son fans de Kanye West, pues probablemente pueden ir a buscar a sus amigos y familiares que vivan en los Estados Unidos y decirles, voten por él, va a estar bueno. Entonces vamos a tener un celebrity deathmatch Trump Kanye West de cara a la Casa Blanca por el segundo término del señor Trump, o porque Kanye West llegue. Ya tuvimos un presidente negro, ahora vamos a tener un presidente negro, pero además que sea toda una estrella. Exacto. Si es que todo esto se está poniendo cada vez más divertido, las cosas van viento en popa. Miles de ciudades están regresando al confinamiento porque pues les valió cacahuates y no han hecho lo necesario. Entonces, el mundo va viento en popa. Piensen en cualquiera de sus animes postapocalípticos y en este momento es cuando uno dice, les cambio todo esto por un segundo impacto, ¿no? Pues, al menos ahí veríamos unos Evas. Otra vez. El tema de hoy, macros. No, dije Evas. No. No unas valquirias que caigan. Yo sigo guardando con mucho cariño mi ¿el F-22 Mesías? La caída del SDF algo. Se me fue en el 99, esperé 2009. Dije, bueno, igual se retrasó unos 10 años. Esperé 10 años más. Dije, bueno, en 2019, ahí. Pues bueno, a lo mejor... ¿Sigues aferrado al contacto con una inteligencia superior? Claro, porque si hay algo o que nos va a unir o que va a hacer que el planeta se prenda en llamas, va a ser eso. Quisieras que se prendiera en llamas. Quisiera. Va a ser al puro estilo Khan y Kodos. Pero recuerden además que cuando estamos aquí en el programa transmitiendo, nos encontramos también conectados en el chat de Radio Doki, en donde si entran a www.radiodoki.com y revisan la pestaña de chat. Pueden registrarse rápidamente en Chatango y estar en contacto con nosotros. Así es que, pues ya estamos aquí, listos y dispuestos para estar comunicados con ustedes. Y saludamos a nuestros amigos del chat que andan por ahí, como el Osito 94, que ya por ahí nos saludó, al buen Henry Lavilla, a Roxama, Soy Barsi, y por ahí andaba Crat Bash, que parece ser que ya se desconectó. Venía despertando después de una jornada de trabajo pesada, que lo hizo llegar muy, muy de mañana a su hogar. Pero pues bueno, ojalá esté escuchando Radio Doki con nosotros. Y pues ya saben, aquí andamos. Y cuando no estamos conectados en el chat o no estamos transmitiendo, recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook o en Twitter, donde buscan Mecha Garrison, MSHAGARRISON, donde vean el robot rojo con letras amarillas. Ahí nos pueden encontrar, denos un like, síganos y vayan viendo todas las cosas que vamos posteando, porque todo este tipo de eventos que nos encontramos en la semana aparece. ¡Uy! ¡Mastery! La semana pasada, a inicios de semana, por ahí me encontré en la página de Macro Central, que sigo en Facebook, el comentario de que se iba a liberar el DX Chogokin BF1S Roy Fokker Special, una chulada de figura de acción del BF1S, sí, completamente armada, completamente transformable, con core de metal, una muy buena figura, y iba a ser liberada a preorden el 4 de julio. Sí. O sea, ayer. No, el 3. El viernes. Fue el viernes en Japón. ¿No íbamos a hablar de macros? Pero, Pues es que tengo que sacar ese mecha y yo hemos tenido unas historias tan tristes. Dejen porque poner por... Yo pensé que ibas a decir algo así como más... épico, decir, no, es que ese mecha y yo hemos pasado por tantos momentos, buenos y malos. ¿Pero por qué momentos tristes? Porque cuando Robotech se transmitía aquí en México, los... Cuando todavía la señal de... El tubo de rayos catódicos era de 640x480, cuando bien te iba. Exacto, exactamente. Cuando los canales análogos eran la regla y... parecía que no íbamos a ir a ningún otro lugar. En esa época se liberaron los juguetes de Robotech. Y después de mucho tiempo de estarle, pues sí, rogando y convenciendo a mi madre que yo quería uno de esos juguetes, mi Valkyria, mi BF1S, me dijo, está bien, siempre y cuando termines bien con tus asignaciones del curso y salgas bien en las calificaciones y te portes bien, ya saben, ¿no? Todos los requisitos para poder acceder a un beneficio de esas categorías. Le dije, va, estoy de acuerdo, lo acepto. El contrato social se firmó en ese momento. Exacto. ¡Tómate! Me apliqué, logré trabajar para que salieran las cosas como se me habían requerido. Y una vez que se cumplió el tema de mi parte, le dije, oye, ma, pues ya... ya lo hice, ya es hora, está, ¿no? Pues, ¿qué te parece si lo podemos? Y mi madre, honrando su palabra, dijo, tienes toda la razón, vamos. En ese momento, en una tienda, franquicias de tienda que se llamaban Gigante, pues dijo, vamos. ¿Qué? En esa época era, ¿qué? ¿El Matchbox? ¿O era así, no? ¿Era el modelo Matchbox? ¿O sí, sí, los juguetes eran generados por Matchbox. Sí, eran los Matchbox. Ese Matchbox estaba gordito, ¿no? Sí, no, Bob. Pero era transformable. O sea, hay que decir que dentro de todo era una versión transformable. Burda, pero transformable. O sea, sí, no era tan estilizado como los modelos actuales. Conjuntas con mucha más ingeniería. Pero pues ya habíamos tenido robots de estilo Transformers y demás, que ya habían como abierto ese tema de la transformación. Yo alguna vez tuve un Transformer y eran de metal. Sí. Yo tenía un Optimus Prime de metal. El Optimus Prime original, generación 1 de la primera versión, muchas de sus partes eran de metal. La carrocería principal era de metal. Y después tenía otros componentes de plástico. Con pintura de plomo, seguramente. Sí, claro, pero por supuesto. Y entonces, bueno, pero decías del DF1S. Ah, y entonces mi madre dice, pues vamos, llevamos a esta tienda, vamos a conseguirlo. Y yo muy emocionado, no me la acababa, decía, ya, o sea, al fin voy a tener mi Valkyria. Confiésalo aquí en frente de 800 millones de personas. ¿Estabas más emocionado que con un X-Wing del regreso de Jedi? Sí, porque nunca vi, porque nunca, yo nunca los vi. ¿Un X-Wing? ¿Un X-Wing? No. B-Wings, Y-Wings, halcones milenarios, sí. Algunos primos los tenían, sí. Pero un X-Wing nunca me tocó verlo en el juguete. Entonces, pues no, no, no. Y en esa época que a los gringos casi no les gustaba inundar de mercadotecnia todo el planeta, había X-Wings para aventar para arriba. Yo tenía dos. Uno de plástico, que es el Kenner, el conocido, supongo. Y aparte, mi papá armaba de aeromodelismo. Ajá. Y mi papá tenía el TIE Fighter de Darth Vader, que era armado y pintado por él. Y un X-Wing, que era todavía más chico. Y ese me lo regaló. Y era armado y pintado también. Ah, mira, yo no tuve. Ese fue mi primer contacto con el X-Wing. Ah, no. Y jamás los Valkyries jamás le han llegado a ese nivel durante los 80s, 90, diría yo. Ahorita sí, pues. Hasta un SDF1 te puedes comprar. Sí, bueno, ahora la opción de modelismo de figura es enorme. Pero no, a mí en esa época nunca pude ver el X-Wing Kenner. Al menos no estaba disponible en Los Gigantes, que era el lugar donde yo podía ir a ver los juguetes. Sí había B-Wings y Y-Wings. Y tenía unas tías que tenían un negocio de juguetes, una tienda de juguetes. Y entonces, pues, va a ser en ciertos momentos del año, pues luego me tocaba ir a dar una vuelta a esas tiendas y no tenían. No, pero en esa época, alta experiencia de memoria, por ejemplo, todos los Kenner y demás, solamente de Payuca. Por eso. Sí, solamente en el mercado gris o negro. O traíantelo de Estados Unidos. Sí, porque originalmente sí había muchos TIE Fighters, sí, TIE Fighters había. Había Y-Wing. Sí, Y-Wings y había B-Wings. Y obviamente el halcón milenario era así como regularmente lo encontrabas, ¿no? Y tenía hasta esta como agarradera que le bajabas. Que era casi imposible encontrar a Luke Skywalker. Sí, un Luke Skywalker era muy complicado. Sí, había muchos Han Solos, muchos Chewbaccas. Chewbaccas, sí. Un montón de personajes que luego ni sabías quién era, porque en esa época todos, ¿no? En esa época salieron todos los personajes, todos. Sí, pero considerando que no tenías esta opción de repetir la película cuando tú quisieras, pues no te acordabas como de 50 de los monstruos que estaban atrás, ¿no? Digo, ya después de 20 años de estarlas viendo, ya dices, claro, ese tercer lugar, este estaba en el Palacio de Hoth, este estaba en tal lugar, bla, bla, bla. Entonces, como que los que te brincaban... El Palacio de Hoth era la base de Hoth, la Echo Base. Pero sí, está bien, te entendí. Entonces, pues todas esas cosas estaban disponibles, pero regresando a la parte de la Valkyria, con los Matchbox... Tenían, en ese momento podías conseguirte Valkyrias, BF1S, porque eran solamente el único modelo que estaba. ¿Transformable, dice? Sí, transformable. Un Regul Pot, el de huevito, el normal, y el Officer Regul Pot. Se me hace una aberración, siempre me han parecido una aberración. El de oficiales, bueno, no sí. Estaba tan feo, y el no, Regul... Bueno, el de... ¿Cómo se llama? Chiron. ¿El de Chiron? Sí. Estaba mejor que un Regult normal. No, pero un Regult sí. No, sí, no. No te estoy diciendo no. Que son las cosas mejores, ¿no? Además, considerando los Regult eran como los Foot Soldiers, ¿no? O sea, era de... ¿En qué pues nos sí, mandamos? Pero... Sí, en ese huevo. Las armaduras, las Squaldum y las... Uy. No, el Quadrant Round. Claro. El de la... Sí, no sé sí, si... Sí. Las de las Meltraides está súper pro. Y luego le hicieron la revisión en Do You Remember Love. O sea, agarraron todos los diseños y los rehicieron. Y pues los Revolts, ¿no? Nomás no recibieron nada de atención. Y los cuadros raros los elevaron. Y yo diría que todo el ejército Meltraedi, no los Eltraedi, los Meltraedi, todo el ejército Meltraedi lo elevaron a la segunda potencia y todo. Sí, los Meltraedi están súper violentos. Sí, los Entraedis, hasta sus Power Armors las tiraban de un balazo, o sea, no tenían comparación. Pero las Quadrum sí hacían que todos parieran chayotes. Bueno, pero decías de tu... Bueno, estaba la Valkyria, estaba los Regult del estándar y estaba el Officer Potts de los Regult. De Chiron. Sí, el de Chiron. Entonces, pues llego feliz, emocionado a la zona de juguetes. Ya se siente el trauma venir, ajá. Y llego y me pongo a buscar la Valkyria. ¿Y qué creen? Pues que no había. Pero no había porque ya se habían acabado, porque ese momento se les había acabado la existencia, porque sí había Regolts y sí había Regolt Pots. Obviamente no, pues nadie quería un Regolt y nadie quería un Regolt de oficial, ¿no? Por las razones antes mencionadas. Entonces ahí tienen al escuincle del Yihad así de buscando, pero así de neta, ¿dónde están? Busca, busca, busca, busca, busca. Pues nada. Y como las madres en su infinita sabiduría se acercan y llegan y te dicen, ¿qué? ¿Dónde está lo que quieres? ¿Qué tal? Pues es que no está, mamá. Ah, pues agarra otro y ya. Pero no, mamá, es que la Valquiria. Que agarres otro. Pero no, es que quiero a la Valquiria. Mira, hay dos. O tomas uno o te quedas sin nada. Mamá. Son Regul. De oficiales. Al menos tenía brazos, ¿no? Porque el otro no, pues el otro es un huevo con dos patas. Pero si era transformable, ¿no? Ese macho era transformable. Sí, ese macho era transformable. ¿Ese era el que venía con sus turbinas orbitales? No. Ahorita aquí, Matchbox Robotech. Yo insisto que ese Matchbox Veritech Fighter DF-1S no era transformable. Ah, sí tenía las... ¿No era transformable? Sí, es... ¿No? ¿Cuál, este? ¿Estamos hablando de ese o no? Pues parece, sí, es el que está apareciendo. Ese no era transformable. Era un... ¿Era solo BF-1? Digo, ¿era Fighter? Sí, este. Sí. No, ese no se transformaba. Jamás se transformaba. Por lo menos de esa época no. Este es el que te decía, que tiene sus turbinas orbitales. Sí. Sí, no, ese no se transforma. Sí, era ese. Bueno. Puedes morir tranquilo. Un pedazo de huevo. no se transformaba. No, para ver uno que se transformaba necesitas haberte ido a Japón o no. Había una versión que después sacaron. Pero bueno, en mi trauma es que... A lo mejor mi trauma lo hubiera platicado diferente y hubiera sido... Pensé que se transformaba y no se transformó, pero pues bueno, pues tenía mi Valquiria. Sí, porque ese sí lo llegué a ver y... Pero... O sea, esa fue una de mis grandes decepciones. Sí. Ese y el... Un SDF-1 que después... Encontré una Fayuca. Ajá. Que yo creo que... Mi teoría es que ese SDF-1... Alguna fábrica de Vietnam o de Taiwán. Eran unas versiones chinas o vietnamitas. O chinas se afianzaron del molde. Y el supercañón se junta por encima de los dos, se lo pones por encima. Sí, sí, yo también en algunas tiendas de tianguis. Sí. Sí, para ver un modelo respetable me tuve que esperar hasta, yo diría, los 90, ya que empezaron a salir los... El primer modelo respetable de un Valkyria fue el YF-21, que salió cuando Marcus Plus. El Yamato. Sí, Yamato sacó el YF-21 y el YF-19 y eran una chulada. Sí, que ya sí se parecía. Sí, y después sobre esa misma línea de desarrollo, Yamato sacó versiones Super Valkyrias, creo. Creo que eran BF1CC. Pero al menos un BF1S sí sacaron en versión normal y en versión Super Valkyria del lado de Yamato. Y fueron como de las versiones, pues sí, hace como unos 20 años. 21 años, más o menos, fue que los empezaron a sacar. Después Bandai, ya, pues de ahí. Sí, empezaron a sacar sistemáticamente. Podías conseguir versiones transformables, pero de modelismo, y no eran costos tan caros, pero pues tenías que tener la habilidad para armarlas y pintarlas y todo eso. No venía ya como... Sigue siendo, ¿no? Bueno, o sea, para conseguir el campo mejor, pues ya lo armaron. No, porque justo estos, los que te digo, la familia de los DX Chogokin, son de Bandai. Y fue una versión que empezaron a sacarlos, los DX Chogokin, con Frontier. Y son modelos muy bien hechos, con una buena calidad en el detalle. Muy cercano a lo que podrías tener en una miniatura, unos 72 o algo por el estilo. Pero sí tienen una muy buena... creo que son estos 1.48. Y tienen unas funciones de transformación completamente integrados. Entonces, la verdad es que te permite tener las tres poses. Te permite tener Fighter, te permite tener Yerwok, te permite tener Battleoid. Y es una transformación integral. No tienes que tener en algún momento dos pedazos del robot. Y la verdad están muy, muy poro. Los de... salieron, te digo, con Frontier. Y de ahí se echaron toda la línea de Frontier. Después se echaron toda la parte... de Macro Zero, y con todo el show que empezaron a hacer del Shoji Kawamori Expo, justo en el Shoji Kawamori Expo mostraron el BF1S de Hikaru en DX Chogokin. Lo liberaron. El rojo de Do You Remember Love. También sacaron versiones azul, pero BF1A, pues que es la de la televisión de Max, y creo que sacaron el de Kakizaki. Se me olvidó, tengo un poco perdido ese, y no habían sacado el BF1S, pero el BF1S lo liberaron justo este viernes. Entonces, siguiendo la línea conceptual de la... ¿Y lo vas a pedir a Japón? Pues justo ahí es donde está la tristeza. Ahí me tienen el viernes a las 2 de la mañana, hora México. 1:50 de la mañana, hora México. Esperando en las páginas de AmiAmi para estar listo para entrar a la preventa. Pues estaba ahí cazando, haciendo el refresh y bla, bla, bla. Decían que la liberación aproximada iba a ser a las 4 de la tarde. Por alguna razón, esas cosas se liberan a las 4 de la tarde los viernes, entonces en Japón, y pues ahí estaba en la página de AmiAmi poniéndole refresh, refresh, refresh. Llegan las 2:00, le pongo refresh, y así. Truena el servidor. Atorado el servidor. Abriendo varias pantallas y sesiones para ver si alguna entraba. Todos los otakus. Y todo. Y todas. Exacto. En el mismo punto de internet. Y todas regresando. ¿Sabes qué? Se ha llegado al número máximo de conexiones. Pues, por favor, error intente 404. De nuevo. Sí. Ya no decía error 404, pero sí, justo te decía eso, ¿no? ¿Sabes qué? Que no. Le intenté, ¿no? ¿Ya buscaste en PlayAsia? No, en PlayAsia no había. Busqué en Hobby Link Japan, no estaba. En AmiAmi sí. Pero en PlayAsia lo tienes que pedir antes de que salga. Sí, porque sí, abren. No, ya lo encontré. ¿Y a poco está disponible? ¿O ya está el pre-order cerrado? Ya debe estar el pre-order cerrado, ¿no? Sacaron uno en febrero, wow. No, yo estoy totalmente desconectada del... El que estás viendo los, ahí los... es el DX Chogokin. El rojo. Es el, no es Chogokin, es el de Roy Fokker. Pero es tiene... El de Do You Remember Love. Sí, pero tienes que buscarlo como DX Chogokin y ahí ya te sale toda la línea de los DX Chogokin. Pero y sí, el... sí he visto los DX Chogokin ahí en... Play-in. Tienen algunos, la mayoría de ellos están cerrados ya. Está una buena parte de todo lo que es Macross Frontier. Está un... Sí, cómo no, yo vi el de Rick, el de Cabo Chillo, el de Femmes. Sí, ese está ahí. Y ese fue el que se liberó con... Y ese me tocó ver el preorden. Pues este es 2 minutos y no, y PlayAsia no lo tuvo, Hobby Link Japan no lo tuvo, solo tuvo Ami Ami, otra que se llama Nippon Asia, y no me acuerdo otras más, nada, pues cero. Y en algún momento me tocó ponerle, aparece en la pantalla, dice Place Pre-Order, y dije, sí, le pongo aceptar, siguiente pase, y dije, ya la hice, no. ¿Sabe qué? Que el producto no está disponible. Me recontracarga la chispita. Así es que, siguiendo la dinámica, mi BF1S DX Chogokin, no. Lo único que me queda es que si... ¿Nunca has tenido una Valkyria? Sí, tengo una, pero tengo una de Toinami de Robotech. Tenían una que se llamaba... Sacaron una colección que llamaban la Masterpiece Collection. Y tenían el BF1S, tenían el BF1J, pero de la versión de televisión. El BF1A, el estándar. Y el que sacaron en la película de Battle Cry, en el videojuego de Battle Cry. Que es una versión por ahí perdida, que sí aparece en alguna parte de Macro, de Macross. Es una celda en donde creo que mandaron, según revisé en alguna referencia de Macross Mecha Manual, esa Valkyria mandaron a trabajar algunos episodios, a que se los maquilaran a algunas escenas a Corea. El Bandai DX Chogokin BF1, el rojo. Ajá. Ahorita lo encuentras en Japón, a Estados Unidos, $115. El DX Chogokin. ¿Es en qué página la estás viendo? En Amazon. Ah. Pero es de Ichiba. Lo mandan de Ichiba. Ahorita mando uno si encuentro un BF1S. Ok. DX Chogokin, ¿no? Sí. El tema es que ahorita solo está el pre-order porque lo van a liberar hasta noviembre del 2020. Mi otra ventana de oportunidad. No, bueno, entonces yo esperaría que una tienda empezar a sacar las entradas para sacarlo. Así PlayAsia sí ha sacado muchos monos, dirían en mi familia, los llaman monos. Sí, no, sí, ya saben. desde Bell Dandy hasta... Sí, pues... Yo así, yo traté de conseguir la Bell Dandy que tengo, nada, nunca la pude conseguir en preventa porque... Principalmente porque tengo que trabajar. Siempre y me atoro al trabajo, siempre. Y hasta que lo pude conseguir en una importadora de Los Ángeles, ya me mandaron mi Bell Dandy. Pues te digo, la preventa la liberaron ahora en el 3. No sé por qué no las otras distribuidoras tuvieron, pero como dices, probablemente para cerca de la fecha de liberación puedan tener algún bueno, inventario y tengo que estar igual a las vivas. A menos que la lotería apocalíptica surja un remolino en las Islas Marianas y prohíba el tránsito marítimo. Así no hay como ayudar. Bueno, pero como vamos, usted no ande tentando al destino. Pero sí, así esa fue mi triste historia de la preventa. No me había tocado una tan ese, demandada. Ese es que es para no es armado y que es lo es la. ¿Lo sacarías de su caja y lo pondrías en una vitrina? Sí. De hecho, tengo varios de los. Tengo todos los Mesías. Bueno, sí, creo que sí tengo todos. ¿Tienes todos los Mesías? Tengo el de Ozma, tengo el de Alto, tengo el de Mijail, tengo el de el chavito. ¿El francotirador? Sí. ¿Y el del radar? Y el del radar. Pues, tengo a Lucifer. ¿Dónde los conseguiste? En Hobby Link Japan. Pero no son para armar y pintar, son no. De metal. Sí. Es la mezcla perfecta entre un modelo y un juguete. O sea, no es tan burdo como una figura, pero tiene el nivel de detalle de grado de coleccionista. Están súper padres. ¿Tienes a Clan Clan? No, el Regul creo que nunca lo sacaron en DX. Pero hay una Clan Clan. Sí, esa estaba bien bonita. Power Pack. Sí. Esa me hubiera gustado, pero pues no andaba un poco corto de dinero en esa época, así es que no la pedí. Sí, igual. ¿La puedes conseguir? Sí, esa es factible conseguirla. Sí, esa es factible. Ah, tengo de esa misma serie, tengo el Coin Monster transformable. Es una caja de este tamaño. ¿Qué es un avión? Sí. Sí, ¿no? Es un Monster Destroy, pero es un avión. Es el Monster Destroy que se transforma, que ese se lo sacaron de la versión de Macross Digital Mission de VFX, en donde lo metieron. Ahí hicieron los primeros Monster Destroy transformables y lo jalaron y lo incorporaron en el... Ya en el anime de Macross Frontier. Ese es el que trae esta Rabbit, la doctora del Macross Quarter. Esto todavía en Akihabara tiene la Clan. De hecho, si pongo a mí. Este es de Akihabara. Ah, sí, esa está muy bonita. Esa está muy bonita, esa figura. Este es con su Power Pack. Sí, porque justo ese es como parte de la escena en donde cuando está peleando en el momento en el que se muere Mijail. Ella. ¿Sí se muere Mijail? Sí. Ella tiene el tamaño para meterse los Power Packs en la espalda cuando sí, entra él. Esa versión está muy bonita. No, pues en la Miami no está. Si te lanzas a Akihabara. Pues a Miami que ahora es. El gobierno japonés ahí está la... discutiendo a ver si te dan una lana para subsidiarte un boleto y la estancia. Hijo. No te van a pagar el hospital, pero bueno. Si tú pones el hospital. Pues la ventaja es que mi seguro cubre urgencias en el extranjero. ¿De cualquier tipo de enfermedad respiratoria? Si es una urgencia que pone en riesgo tu vida, sí. Si me da peritonitis, pues no. Los nipones te van a decir, no es urgente, se puede regresar a su país. No, los nipones no me van a dejar ni salir. El sistema médico de Japón es mucho más restrictivo que los de América. Pero... Pero sí, ese fue el drama... Ah. No, pues en Hobby Link Japan tampoco. Está el BF-25 no, de Clan Clan. Yo no perdería la esperanza. Yo creo que más bien es porque no han sacado los inventarios a las diferentes distribuidoras. Yo espero, tengo que andarlo porque rastreando. Porque el BF-1S, a pesar de lo que digamos, no es el mega hit que es One Piece o que es Naruto o que es Ultraman o Godzilla, lo que sea. Y si lo se ven. Pero en BF1S no se acaban. A lo mejor ahí sacan un inventario mucho más limitado, pero yo esperaría en algo. Pero puedes encontrar de Macross todo lo que han sacado, yo creo que lo puedes encontrar. SDF1, Monster Destroy, todos los de Macross Frontier que dijiste. En Akihabara sin bronca. Delta. O sea, en Akihabara sí, sin bronca. pero tengo que ir a Quijada. No, tienes que ir con cash, aparte. Puedes poner tus moños y el regateo. No. No, oiga, joven, póngamelo más barato. Sí, no, pues no. Va a ser una cosa dramática. ¿Ese es tu tesoro más preciado? Los Veritex de... ¿De Chogokin? ¿De Frontier? Están dentro de los más preciados. De los más preciados tengo una figura de Solid Snake. Bueno, en realidad es Naked Snake, del Metal Gear Solid 3, que sacaron para una de las... Pero entonces es Big Boss, no es Solid Snake. Es un Snake. No es Solid Snake, sí, es un Snake. Por eso dije, es Naked Snake. Pero es el que sale en el Snake Eater, con patrón de camuflaje de cuadros, rojo, negro, gris. Y tiene el camuflaje de zombie en marcado. De la cara, ¿sí? Sí, es un Medicom. Esa es una de las piezas, yo creo que más especiales que tengo. Preciosa. Está genial esa figura. Súper, súper bonita. Súper bonita. Y en segundo lugar pondría a un Old Snake de Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, con su camuflaje y todo, también Medicom, súper bien detallado. Y después creo que logré conseguir a la versión de Solid Snake de Play 1 y al Ninja. Ese par lo pondría como en el tercero. No son Medicom, pero es una figura un poco más chiquita. Creo que son Play Arts. No, ay. Sí es Play Arts, pero la versión Kai, que ha sacado varias versiones muy, muy detalladas, por ejemplo, de Dragoons, de Final Fantasy y demás, y tienen la versión Kai de Metal Gear, esas son. Entonces creo que esos son como las figuras más exclusivas en ese rango. Después viene todo el bloque de esas Valkyrias. Y creo que esos son como los más exclusivos. Ni uno solo de Star Wars, ni un Star Destroyer, ni un TIE Interceptor, ni un X-Wing. No, no he encontrado uno que diga, sí, este me lo tengo que quedar. Por ejemplo, me atonté y la versión Chogokin del Infinity de Mazinger. Bueno, no me atonté, tampoco tenía mucho flujo en ese momento. No me lo conseguí. ¿Ahorita sí? No, no, ¿verdad? Sí. No, pues ahorita... Si ahorita tienes dinero, ahorita, este año de los 3,000 que tienes, ¿cuándo? Mazinger Z Infinite. Pero, pues no. Lo vi cuando fui a Japón la otra vez y... Híjole. Ahí justo en Amiami, en la tienda de Amiami de Akihabara, y dije... ¡Ah, no! La caja está grande, dije, va a ser un relajo llevármelo. Era el Mazinger Infinity Metal Build. Ese es. Ese estaba muy padre. Ese me hubiera gustado tenerlo, pero pues... ¿No? Pues no, no lo conseguí. Y no tengo un Mazinger con esas características. Sí, eso... Y ya no tengo dónde poner tanta porquería. Nunca hay suficientes, No tengo espacio. Mira, Tengo todavía los Mesías que traje de Japón y no. Pero son para armar y pintar. Esos no los he sacado porque no hay dónde ponerlos, quiero. Sí, de acuerdo. Mira, el Metal Gear. Me traje un Mesías y un Tubo Mesías. Ah, bien. Los super packs tan pros. Las versiones Excalibur y todas esas, super wow. Ah, mandamos un saludo al Garrison Detroit que nos está escuchando. Creo que un poco lenta la respuesta, pero bueno, estábamos en la platicada. Pero sí hay algunas cosas por ahí. Y creo que de figuras así... No, tengo chiquitas, de esas que luego te las venden en bolsitas en Akihabara. Una Hatsune Miku de la nieve, un Shura de Capricornio, un Godzilla. Esas son, vamos a decir, sencillitas, de las que van y es de, sí, de 200 pesos. Llévese su figura. Órale, el Mazinger Infinity de metal de Bandai, uh-huh, con el Scrander. $300 en aquí ahora. Pues sí, igual no está. Ahí lo vi más barato cuando fui. Si quieres. Mira, yo aquí en Amazon le puse y nomás así bajita la mano son 9,146 pesos más 829 del envío. $300. Con Scrander. Sí, Scrander y múltiples puños, puños con taladro. No, no, y con muchísimas cosas. Tiene su stand, tiene sus brazos, tiene sus shurikens. Exacto, ah, y tiene blast. Y tiene varias, tiene, no, mira, tiene el misil de panza. Sí, sí lo vi. Los puños con navajas. Tiene varios efectos especiales de propulsor para el Scrander y para las, y para las, para los pies. Órale, qué loco. Sí, ese está bien bonito. Y hay una versión similar de Great Mazinger. Y ese está más barato y hay más, y es más fácil de encontrarlo. ¿Quién sabe por qué? No, bueno, te digo, el Infinity lo puedes encontrar. No, pues. Mira el... Ah, no, pero este es versión Move. No, pero este no es Metal Build. Los Grito Mazinger. Hay Mazinger y hay Great Mazinger. Están más baratos. A lo mejor una versión para armar. Pues. Como. Nacho es el que. Yo me acuerdo desde que lo conocí, se dedica a armar y pintar Warhammer. Sí, el buen Nacho, que si quieren seguirlo, tiene una cuenta que se llama Pintamonitos en Instagram. Ahí pueden ver las miniaturas que anda pintando. Ahorita ha estado trabajando en un. Space Marines. Ahorita he estado trabajando en un juego que se llama Marvel Protocol Crisis, una cosa así. Es un juego de mesa que tiene varias miniaturas del universo Marvel. La mayoría de ellas muy similares a los personajes que vimos en el universo cinematográfico de Marvel. Hay algunos que tienen unas ligeras modificaciones, no sé por qué, supongo que por algún tema de derechos. Pero están padres y ahí los pueden ver, pintamonitos. No, pintando monitos en Instagram. Ahí lo pueden encontrar. Y también pueden encontrar el Instagram de Jihad. En Instagram busquen Skull Prime. Y ahí van a ver también los monitos que pintamos de Warhammer. Y algunas otras fotos que nos vamos encontrando en el camino. Pero la ventaja es que si no quieren seguirnos, pues esas las tenemos vinculadas con la página de Mecha Garrison. Así es que si nos siguen en Mecha Garrison en Facebook, cuando nosotros subimos una foto de algo de lo que estamos pintando al Instagram, se ve reflejado en la página de Mecha Garrison. Pero Nacho sí tiene sus herramientas. Bueno, siempre los he tenido de pintar así a conciencia. No es así nada más de que se sienta ahí como le da, ¿no? Por eso les digo, sigan esa página de Pintando Monitos, porque sí, ahí pueden ver el trabajo que le mete y cómo van quedando sus piezas. Sí, sí, armaba sus maquetas de Warhammer y esas batallas de Space Marines. Ciertamente, Master. Con el buen Mobo. Uff. ¿Que quién sabe si nos escucha el Mobo? Creo que andaban ahí con algún tema. ¿No? Se acabó esta página. Pero pues sí. Así es que está esa, la triste historia de las Valquirias, las figurillas y por qué no tenemos tantas repisas como nosotros quisiéramos. Pero bueno, a lo mejor ahora con la pandemia. Bueno, ya que eres fan de las Valquirias, ¿has visto el BF-1S en versión stealth? Bueno, voy a regresarme. Todas las versiones de las Valkyrias han salido en versiones stealth. Negros con vivos dorados o vivos grises. ¿No las has visto? He visto versiones después, negras, pero regularmente son relacionadas con ediciones especiales, ¿no? No. Es el Jeff-19. Ah. Y es transformable. Sí, solo que ahí estoy viendo tu cámara. Ah, sí. Ahí está. Hay Jeff-21, Jeff-19 y hay BF más. Yamato siempre ha sacado bonadas. Sí, a nivel de modelos para armar, son la opción. Ah, sí. Pero esos fueron los de aniversario, de 25 aniversario. Pero los Yamato siempre me han parecido mejor que los... No sé si los Chogokin, pero no están malos Yamato. A nivel de detalle, cuando tú comparas un transformable de Yamato contra uno de Bandai, sí tiene mucho más detalle los de Yamato. Las versiones Chogokin lograron tener un grado más y ser un poco más finos. No han estado tanto como Yamato, pero Yamato empezó a perder mucho posicionamiento ahí. Antes eran los únicos y después como que Bandai empezó a acaparar más eso. No sé si le pasó algo a Yamato, se les acabaron las ideas, no vendían las Valkyrias, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Pero sí estoy de acuerdo. De hecho, hay algunos videos, si buscan en YouTube, en donde hacen comparaciones entre versiones de Bandai y de Yamato. Por ejemplo, de los primeros BF-1 que mencionamos, de hace 21 años. Y sí te das claro cuenta cómo tienen mucho más detalle y tienen más calidad en... Al menos en esas figuras tenían mucho más calidad en las estructuras de transformación y cómo se manejaban. Tenías en ese momento la opción de poder conseguir uno de Bandai o uno de Yamato sobre el mismo modelo. En este momento, pues muchos de los Mesías, yo no vi del lado de Yamato un producto similar. Bueno. Dentro de la... ¿Qué puedes decir? Dentro de la legendario de Macros, creo que el Valkyria más difícil de encontrar, de todos los que yo conozco, es el que sale al final de Do You Remember Love, el BF-4. No, el BF-3 Lightning 3. Perdón, el BF-3 Lightning 3. Sale dos veces, no es cierto, no sale solamente... Hay una versión Chogokin de ese, y lo acaban de sacar. Es súper difícil de encontrar, que se transforme. Porque antes liberaron la versión que no se transformaba, y después se tardaron muchísimo tiempo en publicar la transformación de un BF-3. Y ese BF-3 primero salió en el último capítulo, creo, cuando Hikaru Chiyo está jugando con él, ¿no? Creo, y después en Do You Remember Love sale el Gopaland, ¿no? Pero... eso es súper difícil de encontrar. No, sí es BF-4. Porque casi no hay. Es BF-4 Lightning 3. Sí, tienes razón, es BF-4 Lightning 3. Es súper difícil de encontrar. Ay, no es un Chogokin, es un High Metal de Bandai. Transformable. Así que sí, si te lo encuentras, es para comprarlo donde lo encuentres. De la versión que sea. Sí, y ese lo liberaron a finales de marzo del 2019. A mí no me gusta ese modelo de Valkyries. Aparte de todo. ¿Por qué no? ¿Qué te hizo? Nada, así, hacerme, no, nada. Pero... ¿Sí? ¿Te lo regalan? No, si me lo regalan, me lo quedo, por supuesto que me lo quedo, pero... O le das una bofetada y lo tiras al suelo, al buen estilo Trump. No. Como una Karen. No, de hecho por ahí en no sé si en Macros Mecha Manual tenían por ahí una referencia sobre el JF-21, el Stormbogel, y dicen que hay muchas referencias mecánicas de diseño de Lightning 3 con el Stormbogel. porque son los únicos dos, las únicas dos valquirias que no tienen los propulsores en las piernas. Ellos dejan los propulsores en la espalda. Los thrusters principales se quedan en la parte de la espalda de la valquiria. Y regularmente, como canon, en el 95% de las valquirias disponibles en el universo de Macross, los propulsores se quedan en las piernas. Es una cosa que no me gustaba tanto del Stormbogel, pero el Stormbogel tiene, tiene más cuerpo. Este pues, sí se ve como que muy flaquito en algunas partes. Y también, si te fijas, la posición de la cabina, creo que también es de los pocos mechas en donde la posición de la cabina no se reconfigura a una posición vertical. Ahí creo que la cabina sí se queda horizontal. No, este es el momento nerdo de me cagar riso. Entonces no te gusta, dices. No, no, o sea, si tengo que gastarme mi dinero en algo, pues lo pondría en el BF1 ese que platiqué o en la clan que ya me recordaste y que ahorita estoy viendo si hay alguna por ahí arrumbada en algún lugar. Pues en mi Akihabara ahí va, ¿eh? Sí, o sea, pero... eso todavía la puedes encontrar en Valkyrie. Casi todo lo puedes encontrar. El BF3 es difícil. BF4 es difícil. A ver, deja ver. Nomás por el Cobilín Chapán. BF4. Si ustedes han estado escuchando toda esta conversación y quieren la referencia de las páginas, una de ellas es Hobbylink Japan, es muy fácil, hlj.com. La otra también es bastante fácil, es amiami.com. Son como dos buenas. Y la otra es playasia.com. Esas tres referencias pueden encontrar una gran cantidad de productos nipones. De no solamente de macro, sino modelismo, videojuegos, productos de consumo. PlayAsia, por ejemplo, pueden conseguir tarjetas digitales por si quieren meterla a su PlayStation Yenes, pues tienen la opción de comprar ahí las tarjetas, o si quieren meterle dólares, pues también tienen la opción. Y al menos la experiencia personal de Hobbylink Japan, de PlayAsia y de AmiAmi, las cosas sí llegan a México, las mueven con DHL o con, en su momento las movían con EMS, pero por algunas consideraciones aduanales ese proceso se ha hecho muy lento en México, así es que ya ahorita en este momento la mayoría de ellos pueden mandarle las cosas por DHL o por FedEx, así es que pueden asegurar que sus paquetes lleguen. Lo que sí les avisamos de entrada es que al pasar por este proceso es alto probable que tengan que pagar impuestos, así es que consideren tener esa referencia, pero el producto les va a llegar, me digo. No todo se puede en esta vida. Consíganlo barato, bueno, original. Envío con identificación y rastreo y sin pagar impuestos. Bueno, si encuentran una cosa así, avísenme. Porque yo también la quiero. A ver, en AmiAmi. Y AmiAmi creo que es una de las cosas muchísimo más grandes. Porque además tiene la ventaja AmiAmi de que no solamente manejan producto original, sino así como en Akihabara, pueden encontrar cosas que pues en algún momento alguien las compró y decidió que pues ya no las quería. Y las llevan y las pueden conseguir usadas. Y al llevarlas usadas, pues tienen esta opción de revisar las características tanto del modelo como de la caja. Y ahí tienen un sistema de calificación por letras, en donde califican, creo que es letras y números, califican el estado de la figura y el estado del paquete, del empaquetado. Dependiendo de cómo estén esas dos características, es que tan caro o que tan barato lo van a tener. Bueno, pues está aquí dando uno la referencia. Mira, no tienen en AmiAmi ni siquiera como referencia de versión cerrada el BF4. ¡Qué cosa! PlayAsia. Pero pues, sí, son buenas opciones para que se gasten el dinero que no tienen. Por ejemplo, en PlayAsia pueden conseguirse una versión especial de Cyberpunk 2077. La verdad se ve padre, pero pues es un Xbox. Y no tengo Xbox. Por ejemplo, PlayAsia está más enfocada... ¿Por qué no tengo Xbox? Nunca me ha caído bien Microsoft. Le soy más fiel a Sony y a Nintendo. Pero PlayAsia está más lleno de videojuegos. Si es que quieren videojuegos nipones, los pueden conseguir. Y sí llegan los pedidos, que es lo más relevante, ¿no? No se quedan ahí perdidos en las arenas del tiempo. Y venden, les digo, tanto música, videos en Blu-ray, DVDs, o artículos de consumo. Por ejemplo, pueden conseguirse papel de baño de Godzilla. Cuesta 70 pesos. Como ¿papel de baño de Godzilla? Sí. Porque pues si te sobra el dinero, pues puedes limpiarte con Godzilla. Sí, también pues ropa de esta mercancía que hacen, que a veces no es como de la mejor calidad, pero pues vamos a decir, es original, por así decirlo. Series también pueden conseguir. Aquí está High Metal. Sacaron una versión High Metal R de Super Dimensional Fortress Macross, la versión de Flashback. Esta todavía es muchísimo más especial de la que mencionas del BF4 Lightning 3. Porque está con... A ver, otra vez más despacio. El Macross original de The Journey to Love. Lo que pasa es que hay una versión, una de las versiones que están disponibles, puedes encontrar el BF4, pero con un esquema de color solamente con acentos en rojo. Y con... se ven un poco las calaveritas. Pero la punta de la nariz es como crema. Que según yo, ese es justo el esquema de colores que está en Macross Flashback, ¿no? Ahorita estoy... El color crema, sí. La punta de la nariz trae ese color crema. Sí, sí. Ese lo puedes conseguir. Hay una versión de esa. Y hay uno que tiene la nariz blanca y, vamos a decir, los intakes de... como unas ventilas que tiene justo detrás de la cabina, esos los tiene negro. Entonces tienen más acentos con los colores del Skull One. Tiene justo el esquema de colores del Focus Special sobre un modelo Lightning 3 completamente transformable. Es el High Metal. Y se ve, y creo que hasta la cabeza tiene alguna ligera modificación. Cuando la ves así, con este esquema de colores, la cabeza se parece muchísimo más a una cabeza de un Stormbogel. No se ve tan plana como la que normalmente está. Ah, de hecho, una de las diferencias es que en la cabeza del mecha normal no tienes un cañón láser montado. Y en esta versión que sacaron con los colores del Skull One, sí tiene un cañón de láser montado. Ese lo puedes buscar en el de PlayAsia. Ahí te aparecen los modelos. Y pues obviamente ahorita esas órdenes están cerradas y vendidos. Santo Señor. Pero el Stormbogel es solo de Macro City hacia... Porque antes es el DF-22. No, 21. Sí, tienes razón. El 22 sí, es el store. ¿Cómo se llamaba entonces en el 21? Había DF-21 y DF-22. Sí, pero tenían... 21 es el de Samo. Sí, pero tenían código, ¿no? Porque era DF-19 no, Excalibur y DF-21... Stormvogel, ¿no? Sí. Maldita senilidad. ¿Por qué no? A ver, en el wiki. Es el F-21 nada más y el BF-22 solo aplica para... El Stormvogel solo aplica para el BF-22. Sí. Sí, Stormvogel es cuando lo empezaron a producir en masa, en serie. Sí. Sí, sí, que sí. Max y Merilla tienen uno. De cada hecho, uno. De hecho, son los únicos que aparecen con Stormvogels. Pájaros del trueno en alemán. Solo por si tenían la duda que los... ¿Consumía? Exacto. ¿Carcomía por dentro? Uh-huh. ¿Tú tienes un BF-22 o un YF-22? No, de Macross Plus no tengo ninguno. Y había versiones. ¿Y no? Esos estarían padres. Un Excalibur. Me gusta, digo, bueno, sí, el YF-19. Estaría padre. Mira, estaba aquí revisando. Amarillo. Sí, aquí estaba revisando en el wiki de Macro sobre el YF-21. Y el BF-22 habilita en la cadena de desarrollo al YF-27. ¿El Lucifer? Ahorita. Sí. Es la versión prototipo que lleva al BF-27 Gamma Lucifer. ¿Quién pilotea el BF-27? El hermano de Ranka. El güerito que tiene un implante neuronal. Y tiene un cañón con tecnología ¿De plasma? Sí, como Railgun. Siempre me ha impresionado cómo hay tanto olor alrededor de todas estas cosas. O sea, podrías echarte horas y horas. Pero yo no soy fan del Lucifer, yo soy más fan del Mesías. No, estoy de acuerdo. No. Muy cristiano la parafernalia, pero bueno. Ah, pero ya se habíamos comentado que habían jalado el Mesías del Shao Pai Long. Bueno, pero el Lucifer, sí. Ah, lo que pasa es que ya sabes que a los muchachos japoneses les gusta eso de los antónimos. Entonces, pues, si ya tienes un Mesías, la referencia más clara contra un Mesías es un Lucifer. Es el diablo. Y por eso tiene cuernitos cuando le ves el casquito y es en color rojo. O sea, no tiene. Tiene todos esos acentos. No. Y de hecho creo que hasta este en su cabina, cuando la ves, no tiene ventanas justo porque tiene un enlace cibernético. Se llama Brer Stern el piloto. Ese mero. Ese mero es. Pero pues, si uno quiere nerdear sobre Valquirias, ya saben dónde encontrarnos en Mecha Garrison los domingos. Me sorprende que no tengas ni un Star Destroyer, ni un transbordador imperial, ni nada. Porque nunca he encontrado un modelo que me guste para sacarlo. Te voy a ser honesto. Hasta hace un año y fracción que empecé a aprender a pintar con los monitos de Warhammer y demás. Antes de eso había intentado pintar un modelo, creo que era de Hasegawa, transformable de un BF-1J de Max. Y me quedó una basura, o sea, lo hice todo mal. Lo hice todo mal y dije, no, pues sí, pero en ese momento no. Ni tenía suficiente dinero para comprarme el equipo, como bien mencionaste que Nacho tenía lo necesario para pintar su... Sí, para tienes que tener tu espacio spray, de trabajo, tu bomba de aire, claro, sí. Tu máscara, y tienes que tener tu pantalla también, lo tienes que secarlo, y es sí. Más así como que para dar una pasada, también si después quieres hacerla como que las sombras, el tizne... Claro, sí, los detalles del desgaste, sobre todo de metal, el desgaste de uso, el ambiente y demás, y eso me cuesta un pancho. Claro, y yo lo intenté hacer con tres botes de pintura Tamiya de este tamaño, y lo quise hacer. ¿Pincel? No, con spray. Bueno, por lo menos. Lo intenté hacer, la pintura me quedó súper gruesa, enmascaré incorrectamente, no lo primé, o sea, N cantidad de errores en la construcción. Está bien, pero ¿te gustó? No me gustó y lo dejé ahí y dije, no lo vuelvo a hacer. Entonces, me sentí mal porque gasté dinero, porque le pedí al buen Kishi-san que en uno de sus viajes me lo consiguiera. Entonces, saludos Kishi, me lo consiguió, me lo llevé, me emocioné mucho, lo intenté trabajar, lo trabajé incorrectamente. Que yo me acuerdo que también Kishi tenía sus tamillas, ¿no? Ah, claro, Kishi sí sabía cómo hacer esas cosas. Él sí tenía su aerógrafo, tenía elementos y tenía esas. Yo tenía sus tamillas, pero nunca le pregunté. ¿Ya se casó? Sí, pero. Estaba a mandar a sus hijos a la universidad. A él le encantaba mucho armar, por ejemplo, cosas relacionadas con los proyectos espaciales. Entonces les gustaba tener un Saturno 5. Ustedes que tenían tiempo para eso. Bueno, Taka tenía esa opción, yo de todo lo que estoy platicando. Entonces, pues, nomás no pude hacer eso y ya lo dejé. Y al día de hoy la mayor cantidad de los modelos relacionados con Star Wars son modelos para armar. ¿Para armar? Claro. O sea, si ves a los modelos pues, de Hasbro, la verdad es que siguen siendo juguetes de mejor calidad que a lo mejor los que nosotros vimos hace muchos años, pero siguen siendo el grado de juguetes, el nivel de detalle y de preparación. Oye, pero Lucasfilm hizo el comentario de partes de juguetes, bueno, de aeromodelismo. Por eso. Hot Wheels, pero sí de aeromodelismo. No, pues tanques, claro. Pues, Panzers y demás. Kit bashing se llama esa técnica de armar cosas con pedacería de otros modelos. Entonces. Y pues yo no me quejaría de los efectos especiales de Star Wars. No, ya, pero jamás. Y del Halcón Milenario menos. No, completamente de acuerdo. Y ahí llego al punto de decir: si yo no me sentía con las habilidades. Me quejaría de lo que vino después. Me quejaría muchísimo de la base de lámpara de Boba Fett, el Slave One. Es un bodrio. No lo digas en voz alta, no va a ser que el chino esté ahí y ahorita se nos ponga locos en el chat. El chino y el Slave One se pueden ir por favor, está loco. Y hablando de malas naves especiales, no va a dar tiempo, pero la nave especial del Conde Dooku. Ah, eso sí es una gran basura. Eso es una gran basura. Una bolita jalada con una vela solar. No, bueno, alguien que nos mate. Él y el Conde Dooku, ¿no? O sea, la nave y el Conde. Nunca tenían. Sí, esa es una de las peores naves Sith que hemos visto. Estaba más padre la de Darth Maul. Que medio pude aceptar que era el precursor del TIE Fighter. Sí. Bueno, me lo entendía, pero... Y después... Hablando de macros... A mí me gustaban mucho las evoluciones como han pasado de, por ejemplo, de macros 1 a macros 2... Cuando sacaron el BF-2S, y después sacaron el JF-21, después sacaron el JF-19, y después sacaron el JF-22 en Mesías, y así van evolucionando. Y hay unos diseños, uno que otro que están de piñas, pero ahí van, ahí la llevan. Y siempre que hay una serie, yo no me quejaría de los modelos, ni siquiera en Macross Delta, ni... No, los 31 están padres también. Esa ala pues, doble rara hace ahí una de las alusiones al 19, pero bueno. Star Wars. Yo tengo un chiste de Star Wars. En Star Wars, hasta los diseños se me hacen malos de la segunda, de la última generación, ¿no? Las nuevas naves donde se sube. Ay, no sé cómo se llama el piloto. ¿Poe Dameron? Pues en realidad es una variación, pero uy, súper pequeña de un X-Wing. De, según yo, el modelo normal es 67 y este es el 70, una cosa así. Y es, las turbinas cambian. El transbordador espacial de Kylo Ren también está muy bien. Esa es una caja, esa es una caja de Tetra Pak. Esa es una caja de Tetra Pak. ¿Y pues ya? ¿No? Tienes toda la razón, o sea, ahí... O sea, no hay más, pues... No. O sea, no hay TIE Fighters, no hay... Los TIE Fighters son iguales, nada más les pusieron más... Les hicieron el negro más negro y le pusieron cromo, no, porque bueno, pero lo que voy es... Gundam ni se diga, pero Macross, cada serie estás viendo algo que está muy bien hecho. Siempre. Sí. Los diseños mecánicos en Star Wars tuvieron... Hasta los AT, bueno, los nuevos AT son un chiste... Es lo mismo, ¿no? Siempre sale un libro de cómo se hicieron las trilogías o cómo se hicieron las... El diseño conceptual. Y esta es la primera generación en la que el libro no va a salir. ¿De verdad? Porque está así de bueno. Exacto. Porque va a ser, ay, ¿qué hicimos? Mamá, nada. Y ahorita que cuando la gente está encerrada y... Me imagino que es lo que podrías vender. No, ni así lo van a vender. No, bueno. Una chulada. Y el editor... El editor de todos los libros de cómo se hicieron las películas, que dijo que prefirió darle marcha atrás. Sí, que era mejor cualquier otra cosa que eso. Pero pues que no era su decisión, que él lo propuso y que Lucasfilm... Por alguna razón le dijeron que no. Por alguna razón que no puede compartir con nosotros. O que no, sí que le compartieron a él. Dijo que no. Yo espero que ya pongan a alguien diferente ahí. Y empiece a ver. Creo que el mandaloriano, espero que tenga suficiente cash como para que veas diseños nuevos y las cosas. Si ya vamos a ver a Kyle Reese y vamos a ver a otros tantos monos de los 80 ahí. Pues sí, a ver si... No me molestaría que metieran ahí más diseños de... otras cosas. Pues mira, ojalá que sigan como un camino similar. Yo sé que hay una gran brecha de diferencia entre hacer un ajuste a un uniforme ya establecido y hacer otro tipo de unidad de infantería, como lo que me mencionaste. Creo que, no sé si lo mencionaste al aire, fue una plática fuera del aire, que justo me indicabas que el Stormtrooper que aparece en el capítulo final del Mandaloriano, el que trae los flamethrowers, los lanzallamas, es una versión, pues vamos a decir que de la 501, ¿no? O sea, alguien dijo, sí, pues de seguro alguien, el Imperio tiene a un equipo de asalto con lanzafuegos, ¿no? Y pues sería este mono. Y así lo hizo y tan. Y dentro del universo, pues no suena tan loco, lo ves y no te brinca. Dices, ah, claro, pues nunca vimos ese tipo de unidades, pero pues tampoco te genera conflicto decir, ay, no, no está canon, ¿no? Bueno, whatever. Yo creo que hay mucha creatividad allá afuera que a veces parecería que dentro de las filas de LucasArts, Industrial Light and Magic se fue por el caño y solo se dedica. Es una mafia, la mafia del poder. Pues digo, me reiré al respecto, pero sí creo que debe ser una especie de compadrazgo muy violento estar en esas filas y se debe de manejar un nivel de intereses pues bastante mortal. Sí, ¿no? O sea, así como de oh fuck. Aquí qué hacemos. Entonces, eso debe de violentar por completo la creatividad, como para decir, evolucionemos del X-Wing al Double X-Wing o W-Wing o no sé, o ya simplemente sacar el XYZ, no sé, o sea, tantas opciones que a nivel de codificación o el Sith-Wing o lo que se te ocurre y mande, ¿no? Y que muevas la tecnología de Star Wars para adelante, porque ¿Qué pasaron en Star Wars para la nueva generación? ¿Como qué? 20 o 30 años, ¿no? Y lo que más te pudo dar es un nuevo diseño de sable de luz, sable medio piña, y el nuevo color de un sable de luz del lado de Rey. Y un cambio de turbinas para los X-Wings. Porque los Star Destroyers del final son los mismos. ¿Sí? Los tiran hasta más fácil que los primeros Star Destroyers. O sea, ¡Qué vergüenza! ¿Cómo tiraban los Star Destroyers en las precuelas? Digo, en las originales. Bueno, yo me quedo con Rogue One en este caso. Por eso. Parten un Star Destroyer con un Corvette coreliano. Un Hammerhead y se lo clavan. Sí. ¿No? Sí. Eso estuvo muy bien hecho, no me quejo. No. Sí, bien pensado y una estrategia de flaqueza, de vamos a perder tantas naves, pero nada más lo único que vamos a hacer es comprarle o darle tiempo a la princesa. Nada más lo único que vamos a hacer, vamos a dar nuestra vida y nuestras naves por darle 5 minutos más, ¿no? Sí. Hacer vuela el disco. ¿Está bien? No, estoy completamente de acuerdo. Pero es la única forma en la que revientan Star Destroyers. Así, y creo que en el Imperio Contraataca de la misma manera. Kishi debe saber esto, pero en el juego de X-Wing, que estaba muy bien hecho ese juego, que estaban todas las estrategias de cómo utilizar un X-Wing, cómo utilizar un TIE Fighter y cuáles eran las... Uy, sí, Taka era súper fan de ese juego. Las fortalezas y las debilidades de cada uno, de los destructores estelares, y de la idea el destructor estelar en ese juego era que nunca debías de enfrentarlo directamente, de frente, ¿no? Era un suicidio, como se debe de entender. Entonces siempre habría juegos y estrategias, o más, mejor dicho, campañas y estrategias para no enfrentarte a un destructor estelar. Y en el momento en que veías aparecer un destructor estelar, era el momento para salir de vía salto y hiperespacial. Eso, no era más. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y hablando de eso, de buenas ideas que pasaron al canon, después en las series de Star Wars, las series animadas están muy buenas. Yo no las había visto a conciencia hasta que te empecé a decir, pero en el juego de X-Wing hay un destructor estelar que tiene 4 reactores gravitacionales y que su única función en el juego es sacarte de hiperespacio. Entonces calculan la ruta donde va a pasar el salto hiperespacial, ponen el destructor estelar y lo prenden y te saca. Eso. Y luego en las series animadas ahora que acaban de sacar, de esta monita que sacaron, ¿cómo se llama? De Ahsoka. Los empiezan a desplegar. Y sacan a una de la flota rebelde, lo sacan de órbita, lo sacan del salto hiperespacial con ese destructor estelar. del juego del X-Wing. Hay un juego de miniaturas que se llama Star Wars Armada. Y tienes toda la opción de las flotas estelares. Y ya había visto uno. Según. Si me imagino correctamente lo que me estás diciendo, es un Star Destroyer y tiene como cuatro grandes esferas. Esa es una de las opciones que puedes conseguir como una de las naves. Ese destructor estelar no tiene sistemas de defensa, no tiene gran artillería. Su única función es ponerlo de manera estratégica para sacar y detener el transporte. Eso. Y los demás destructores estelares son para defenderlo. Entonces, por ejemplo, hay una campaña donde tienes que tirar uno de esos, pero bueno, la idea es que no puedes salir de hiperespacio mientras esté prendido. Pero sí puede estar ya rifarte. Y luego, ya para acabar la contribución, en una campaña de X-Wing, como no puedes enfrentarte con un destructor estelar, el almirante Ackbar, creo, te pide que encuentres el botadero, donde están armando los destructores estelares. Primero tienes que encontrar la base y después tienes que interceptar los planos y demás, pero tal, lo encuentras, vas. Y cuando los sabes dónde está el botadero, lo único que haces es agarras tres X-Wings y un Corvette Corelliano. Dicen, la idea es, vamos a llegar cerca del botadero lo más que nos podemos acercar. Esa es tu función. Y una vez que te acerques, hacen eyección, se suben a un transporte de emergencia y prenden el Corvette Corelliano para en serie irse con todos los destructores estelares. Esos hay que hacer un análisis siempre de la corbeta coreliana, porque es una cosa. Pero lo que voy a decir, eso es el estilo de la rebelión, de con poco hacer el mayor daño posible. Las corbetas corelianas. Y en las nuevas series de Ahsoka y de. Que bueno, sale Obi-Wan. Está bien. Está bueno la serie. Y salen transportes parecidos a los de Nari, ¿no? Sí, yo diría que son. Si te gustó el Mandaloriano, esa es una buena opción. Sí, muchísimo más que Kylo Ren y todas esas payasadas. Faramaya de pantomima de el amor eterno de Rey y de Calora. Ajá. O Ben Skywalker, Ben Solo. Ah, sí, Ben Solo. Ay, la payasada. Híjole, sí. Bueno, es que me acuerdo. Ben Solo y Rey Palpatine. Exacto, Ben Solo y Rey Palpatine. ¿Qué te digo? Dime mentiras. Mentiras. Eso nunca pasó. La otra vez en un post de Facebook, justo alguien mencionaba algo de las nuevas series y alguien comentó, decía, ¿qué? ¿Y eso cuándo sucedió? O sea, para mí solo existe Rogue One, 4, 5 y 6 y ahí se acabó la serie. ¿Qué es lo demás? ¿Dónde existe? No sé de qué me estás hablando. Mátalo ahí. Bueno, ahora que les gusta andar haciendo remakes de cosas del pasado, el juego de X-Wing podría ser una buena. Lo voy a decir, sí. Sí. Lo voy a decir aquí al aire, enfrente de 1.800 millones de radarescuchas. Estoy agradecido de que no ha habido un remake de Volver al Futuro. Ah, sí. Y Robert Zemeckis ha jurado que mientras él viva, y con los tenis por delante, no va a haber remake de Volver. Sí. Sí, hay cosas que no hay que andar pateando los pisos. Mira, cuando son videojuegos acepto la actualización tecnológica. Pero, ¿sabes qué me asustaría de que intentaran hacer el X-Wing nuevo? Para PlayStation, bueno, eso no es. De seguro, estaría padre que lo hicieran para computadora. No, que lo hagan para computadora. Y Pero es un simulador para computadora, yo no creo que tenga tanto... Bueno, es... antes los juegos de computadora eran más rentables, porque las consolas no eran tan... no iban a ser competitivas entre ellas solas, pero un... alguien que tenía un Super Nintendo, alguien que tenía un Nintendo, no iba a competir con alguien como juego de computadora. Estaban en una dimensión totalmente distinta, pero ahora si quieres jugar Tomb Raider o quieres jugar Final Fantasy, siempre sale en PlayStation. Uh-huh. Y así como que la computadora es un lugar muy distante, un segundo muy distante. Pero considerando más o menos lo que platicábamos de que luego en las computadoras lo que se necesita es colocar una base y de ahí armar, podrías tener un muy buen simulador de batallas espaciales de Star Wars basados en X-Wing. Pero pues eso ha sido Battlefront, ¿no? Y... no, Battlefront ha sido una especie de Fortnite con skin de Star Wars y mal hecho. Porque ni siquiera el sandbox es tan... tan dinámico y llamativo. ¿Ya viste el trailer del X-Wing contra el TIE Fighter? Sí. Pero eso no es un simulador, ese es un juego de Electronic Arts para consola, creo. No se ve mal que es... y armas grupos de la rebelión y armas grupos del imperio. Probablemente sea la mejor aproximación en este momento para intentar jugar algo similar a un X-Wing. Lo que me preocupa es que lo haga Electronic Arts, que ya sabemos cómo es. Electronic Arts es el Lucasfilm de los videojuegos. Sí. O sea, te va... Es una granja de proporciones industriales que nada más se dedica a meter la carne y sacar la leche de la boca. Sí. No, entonces Electronic Arts va a ser una... un gran bodrio. Suena padre. Ves el trailer y como que te emocionas. Estamos buscando tres pilotos y haces pues tu escuadra y con eso te lanzas. Parecería que eso implica un juego competitivo o bueno, colaborativo, competitivo de 3 contra 3. No. Si hacen el sandbox bueno y consistente, podría pegar. Si lo hacen al estilo Battlefront, va a ser una gran basura como la mayoría de los juegos de Star Wars. ¿No te gustó Battlefront? Lo vi... lo jugué en stand de así de tienda departamental y dije, no voy a gastar en esto. No me conectó, el movimiento era lento, burdo. Estaba hecho para que siempre te murieras porque pues justo era como la idea, ¿no? Querían darte la perspectiva de que pues en esos lugares los Foot Soldiers se morían cada 5 segundos, ¿no? Entonces pues, tú eras uno de esos. Entre más tiempo lograras estar vivo dentro de la dinámica, te permitía tener más cosas. Y eventualmente podías tomar control de un héroe del campo. Ese es el problema. El problema es que los héroes de Star Wars son tan... ni siquiera son épicos, son de tan temas religiosos de que pues no puedes tener más de uno, no puedes tener más de un Darth Vader, no puedes tener más de un Skywalker, o más de un Kylo Ren. Entonces cuando tienes un Kylo Ren en el terreno, pierde mucho el chiste. Sí, y... Si estás en una arena tipo Counter-Strike o tipo Overwatch... y sale un Kylo Ren, se supone que era para que se simbrara el universo, el estilo Rogue One, ¿no? El estilo de que, bueno, aquí está nuestro Kylo Ren de este equipo y ahí está el rey, la rey del otro lado. De piña. Sí, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Pero pues vamos a ver qué es lo que pasa con este juego de Electronic Arts, que estoy intentando acordarme de su nombre. ¿Te acuerdas? Rebel Star Wars Squadron se llama. Star Wars. Escuadrones. 365 X-Wing. dice, es primera persona multijugadores. Supuestamente se liberará el 2 de octubre del 2020. Según yo, sí, es llegamos. Multiplataforma. Sí, sí llegamos. Y como siempre, hype inmenso en... Es que puede ser una maravilla, puede ser muy bueno. Supongo que todos deben de estar pensando en los juegos de X-Wing y TIE Fighter, que eran como el combo. Y... pues están... Para empezar, no tienen muchas naves, solo tienen las que ya conocemos. El TIE Fighter, el TIE Bomber y el TIE Interceptor. De las generaciones que todos conocemos. Y el de Kylo Ren, que es el Reaper. Y luego del, los otros tienen el X-Wing... Tiene A-Wings. El Y-Wing y el U-Wing. Está medio piña la verdad. Pues porque todas las demás naves te las van a vender por un DLC. ¿Estás de acuerdo? Sí, tu B-Wing. No solo eso, yo te diría que los skins y los escudos. Y eso, totalmente cosmético. Tu Pink X-Wing, tu Black Lives Matter X-Wing, o tu Trump 2020, tu Skull Squing. Tu Skull Wing. Estaba buscando aquí en Hobbylink Japan a ver qué opciones había. Digo, ya que me has cuestionado por qué no tengo uno. Dije, bueno, tienes toda la razón. Y ahora al menos ya tengo aerógrafo. Puedo pintarlo mejor. Eso siempre ha sido, bueno, desde un humilde punto de vista, siempre ha sido el que tú puedas modificar, la propia modificación de algo, nunca va a superar algo que ya está prefabricado y hecho. Nunca. Si tú quieres ponerle tu cabeza de vaca con cuernos largos de un Onix, lo que tú quieras, adelante, quien te detiene. Y sí, eso jamás te lo va a vender LucasArts. Pero lo que voy, bueno, antes de... El comentario iba a decir, sobre todo yo que juego StarCraft, que le debo... En realidad le debo el StarCraft a Nacho y a Mobo, porque Blizzard estaba en conversación con los de Warhammer para hacer un juego y luego se echaron para atrás, se agarraron del chongo y se arañaron, cual catfight. Sí, y Blizzard ya tenía los Space Marines ya hechos y desarrollados. Y agarraron el concepto y dijeron, pues vamos a hacer nuestro propio juego llamado Star con Space Marines. Y ahora, después de haberle sacado el jugo con una historia muy buena al principio y después mediocre, tirándole a Star Wars de mala, se han dedicado a vender skins. Las pieles, donde le cambias las pieles a los Zerg, le cambias las pieles a los Overlord, le cambias las pieles a los Terrans, a los Ghosts, a los Battlecruisers. ¿Sí? No hay ningún cambio, no pegan más fuerte, no... No, no, nada más se ven diferentes. Y te cobran al respecto. Y deja que te cobren, o sea, te dijeras, bueno, pues es que te lo cobran, pero pues es un beneficio secundario. Yo diría, invocaría a la buena Sigourney Weaver en Avatar. Están orinando encima de la cabeza y ni siquiera le dicen... Está lloviendo, hasta para allá, hasta un lado. Sí. Por lo menos le cambiaron el diseño a las naves. De los escudos. No los escudos, las insignias. Y el... los colores esquemáticos de las naves. Que con lo que acabas de decir de macros, preferiría los de macros en negro, con vivos dorados. Y si sabes el aerógrafo y sabes las... el weathering y todo bien eso. Diseñadas, sí, mejor te las pones tú. Lo pones, lo armas, lo pones y lo pones. Pues, pero mira, la cabeza de vaca. El escuadrón cabeza de vaca. Sí, no, tienes toda la razón. Órale, en Hobbylink Japan puedes tener unas... Estas son como para Kishi. Si están escuchando Kishi, entra a Hobbylink Japan y hay varias corbatas de Star Wars. Sí, Va a ser que un día se divorcie o tenga un pleito marital. No. No le estoy diciendo que las compre, solo estoy diciendo que las vea. Se le puede hacer chistoso. No estoy diciendo que se las compre. Pero hay una de Boba Fett y otra de Darth Vader y otra de R2-D2, bueno, por si quieres. No puedo creer que en Hobby Link Japan no haya modelos de las naves. Ships. Pues sí, deberá ser ships, ¿no? Claro, Star Wars Ships, y me sale el portaaviones Hiryu, la nave de la battleship Mutsu. Pero esto que tiene que ver con Star Wars. Oh, bueno, maldita sea. Maldita sea. Casi hubiera entregado un brazo aquí que habría de Star Wars. O sea, hay todo menos lo que... Bueno, whatever. Mira, ya nos llegó el mensaje. Dice, ¿a dónde pregunta? ¿A dónde pregunta? ¿Que entra a dónde? Takashi Kishi. Mensaje para usted. Entre a Hobby Link Japan. HLJ.com. Ponga Star Wars y va a haber corbatas que le pueden llamar la atención. Digo, solo le pueden llamar la atención. No le estoy diciendo que las compre o que algo pueda... Tiene ya responsabilidad de tres bocas que alimentar. Sí, usted tiene... Mira el muchacho. Todo feliz y contento. Oye, Astrid, también si nos estás escuchando, un saludo. Saludo a Takahiro, saludo a Yasu. Saludos. Y a Kishi-san. Pregúntale a Kishi que en qué página nos encontramos buenos modelos de Star Wars para que me saque esta espina. La guaflera de la Estrella de la Muerte. Son felices con... esa creo que pues está fácil en Amazon. Creo que es más fácil que conseguirlo en Estados Unidos que te llegue aquí a Mexical Pan de las Tomas. Pero bueno. Pero ya está tu presidente preparado para... Ay, ya, no me vayas. No, ¿qué? Pero ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así? Oye, yo los voy a tener juntos aquí. Bendito tú. En un solo lugar. Bendito tú. Dice que le va a dar coraje. No. A ver si... Bueno, nosotros lo decíamos por si les llamara la atención. Miren, por ejemplo, ahorita no encontré ningún X-Wing. Pero puedes conseguirte un Artifex Luke Skywalker X-Wing Pilot. Figura de PVC. Cierto grado de realista. 2,566 pesotes. De Cotobuquilla. No está mal. Además es una figura con articulaciones, entonces puedes ponerla en diferentes poses y le puedes poner el casco en la cabecita. Está simpático. Debe tener un par de juego de manos intercambiables. Manos que traen guantes y otras manos sin guantes, en donde traes la posición. Está padre, me gustan estos trajes de Star Wars de los pilotos. Pero bueno, ya mucho sufrimiento, mucho drama. ¿Qué creen? Ya es hora de que se termine este programa. Así es que agradecemos a todos los que estuvieron allá afuera aguantándonos, escuchando todas estas cosas que estuvimos aquí diciendo y mencionando. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, Mecha Garrison se transmite todos los domingos de 6 a 8 de la noche. Y aquí por Radio Doki, el Master estuvo con nosotros el día de hoy. Espero que se hayan divertido mucho. Ya estamos aquí de regreso, gracias a que Mercurio ya no está retrógrado, espero. o porque apagamos el Discord, cualquiera de las opciones. Pero bueno, mientras eso sucede, esperemos que tengan un excelente fin de semana, mantengan sus cartas de la lotería del fin del mundo actualizadas, porque la mata sigue dando. Con lo que acabo de mencionar, y a ver si no causan una singularidad de estos dos personajes. Sí, en una de esas... Se juntan y en una de esas, ¿sabes qué? El universo no está preparado. Y se resetea. Así es que todos los que estaban ahí, guarden su progreso. No vaya a ser que les hagan un reboot y ustedes saben lo que pasa. Se vuelven, armen los trancazos, digan que por qué Chuchita la bolsearon y que... ya tú sabes, ¿no? Entonces, pues, mientras eso sucede, esperemos que se encuentren bien. No anden haciéndole al vivo con que sus semáforos o que el coronavirus no existe. Cuídense, por favor. Utilicen mascarillas, tapabocas. Sí, tapabocas. No saquen la nariz con tapabocas. Es clásico. Claro, pongan cobertura completa. No anden haciéndole al vivo. Eviten estarse juntando con gente con la que no se tendrían que estar juntando. Y si ya bajaron los niveles de alerta en su zona, eso no implica que tiene que hacer una fiesta con todas las personas que no había visto en estos 4 meses y hacer una especie de spring break masivo en su patio trasero para que al día de mañana todos terminen muertos, ¿no? Entonces, ahórrenos esos dramas, cuídense, manténganse sanos y nos estaremos escuchando el siguiente fin de semana por acá. Mientras eso sucede, pues... Vamos a despedirnos con una rola. Y pues como estuvimos hablando de lo que siempre hablamos, pues vámonos con la salida de Rick Hunter, pero de Robotech, interpretada por Matías de Andrea en una versión más metalera. Master, muchas gracias por habernos escuchado, por haber participado el día de hoy con nosotros, pero también escuchado. Gracias, Master. ¿Algo que quieras decir? Eso, como siempre. Al corazón de todos ustedes. Espero que se cuiden mucho, no le hagan animales y recuerden que los afortunados serán los que mueren y los demás nos vamos a quedar aquí a enterrarlos y a limpiar la hecatombe. Así es que por favor cuídense y pues nos estamos escuchando. Gracias a todos, los dejamos con los siguientes programas de Radio Doki con el Auto DJ y tengan una excelente semana. Gracias y hasta la próxima. Adiós.